ser como lo dijo Rodríguez. Me caigo, vuelvo a estar en pie, papá enseñó cómo se vive. Se cierra una puerta y se abre otra en el declive. Algunos vienen y otros marchan, pero siempre el mundo sigue. Aún se aprende de esta realidad propia, dando gracias por vivir, subir, bajar, errar en la victoria. A mí me baña el fuego de esta noria pa' purificar, y así distingo lo que más me agobia. Si paso el limbo, al otro lado brindo, de que mi cuerpo espiritual esté fuera de peligro. Si mañana me extingo, tal vez vuelva al domingo, porque no hay miedo pa' morir como en la gloria de vikingo. Me concedieron este cuerpo humano entre mortales. Muchos me miran con asombro sin saber qué pasa. Letras que ganan guerras se transforman en inmortales. La gloria de cantar dejando huella entre las masas. Quiero mis alas de regreso y soltar ese beso tan carnal. A través de instrumental vuelvo al astral. Mi existencia vibra junto a otros que viven igual. Y el que la vibra tendrá que librar de dual irracional más animal. En mis venas porto música ancestral. Multidimensional no es habitual para su cerebro, porque siguen siendo niños, lo van a...